Muy buenas noches a todos y bienvenidos al programa favorito de la gente trasnochadora. Estáis escuchando Las Madrugadas de Miguel. Les habla Miguel. Esta noche tenemos un invitado con un problema un poquito distinto a los que hemos tratado anteriormente. Está con nosotros José Cacharro. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estamos, José? Jodido, Miguel, jodido. No te voy a engañar. Vaya por Dios. Cuéntanos, José, ¿qué te trae este programa? Pues mira, Miguel, yo me considero una persona tranquila, amable y simpática. Pero últimamente tengo una manía que está acabando con mi vida. ¿Y de qué se trata? Me he aficionado a comer comida de gato y mi mujer me ha dejado y se ha llevado a los niños. Me han despedido del trabajo por estar comiendo a toda hora comida de gato y mi vida se está arruinando. Menudo asunto, José. ¿Cuántos hijos tiene? 16 hijos. ¿16 hijos? Así es, y viene uno más de camino. Madre mía, anda que son pocos. Volviendo al tema de antes, veremos a ver si alguno de nuestros oyentes le puede ayudar. Ya sabéis, queridos oyentes, que tenéis los teléfonos abiertos por si sabéis cómo ayudar a José. Pero antes, nos vamos un rato a publicidad. Y está a la venta el nuevo disco de José Luis Perales, con clásicos como Un velero llamado Libertad, Que canten los niños o Te quiero. ¡Adquiérelo ya! Ya estamos aquí tras la pausa publicitaria y nos llama Rodolfo desde Murcia. Buenas noches, Rodolfo. Hola, buenas noches, Miguel. Pues díganos, Rodolfo, ¿cómo puede ayudar a nuestro amigo? Pues que yo como comida de perro y quiero decirle a Juan. A José querrá decir. Eso, a Juan. Pues que no se preocupe, que es algo normal y que siga con su vida. No tiene nada de malo comer comida de gato, de perro o de hámster. José, ¿qué opinas de lo que ha dicho Rodolfo? Pues me ha emocionado. Sinceramente, me ha dado fuerza para seguir viviendo. Pues Rodolfo, muchas gracias por tu llamada. A ti, Miguel, a ti. ¿Puedo saludar? Por supuesto. Pues un saludo a Jesucristo. Pues, queridos oyentes, eso ha sido todo por hoy. José ha visto que no es el único con una adicción a la comida de animales y ahora está mucho más tranquilo. Y bueno, por mi parte, me despido de vosotros y espero que paséis una buena noche. Nos vemos el sábado que viene. Adiós.